Caminando con la prisa de los días, de la mano de un niño y un anciano, voy mezclando primaveras y agonías en la urgencia de vivir apasionado y converso con los dos mis compañeros que me cuentan mi futuro y mi pasado, dibujando los recuerdos de otro tiempo o inventando un nuevo sueño a cada paso. Soy apenas un viajero del asombro que atesora la certeza y el fracaso, anotando cada cosa que me pasa en mi pobre corazón enamorado. ¿Qué me importa la distancia del camino, si termina donde empieza mi cansancio? Y yo tengo tantas ganas de la vida que me basta con poder seguir andando. Simplemente soy apenas un viajero de la mano de un niño y un anciano. De los tres, a mí me toca ser presente. Voy en buena compañía y voy cantando. La, la, la, la, la, la, la, la.